bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio radiofónico hecho desde Granada para las radios libres. Tenemos que reconoceros que desde que hemos cambiado la duración de los programas a una hora y media, vamos todo el rato pero bien apretada, y hoy pues no iba a ser menos. Así que no nos liamos más con la presentación y os contamos los contenidos que hemos preparado. Arrancamos este programa número 125 con la sección Escándalo Público. En esta ocasión, Cris ha invitado a Marta e Isa de la cooperativa Albitae. Con ella ha estado hablando sobre este proyecto que pretende acompañar en el proceso de desarrollo humano desde la metodología del cuidado, poniendo en el centro el cuerpo, el movimiento y, en definitiva, la vida. Y seguiremos con nuestro espacio Codo con Codo, esta vez dedicado a luchas por el medio ambiente y contra el cambio climático. Para ello vamos a hablar con Mauricio Misquero, miembro de varios colectivos que están activos en esta lucha. Y para terminar, hablamos con una vecina del Cerro de San Miguel, que nos hará una actualización de la situación de las Cuevas de San Miguel, una zona de aquí de Granada donde vive bastante gente en cuevas ocupadas y que ya lleva un tiempo en el ojo de mira del ayuntamiento. Continuaremos con nuestra sección Las lecturas de Frankenstein, en la que nuestra compañera Olga nos trae en esta ocasión una reseña del libro Maldito corazón lujurioso, de Ana Elena Pena. Y como este programa no lo hemos sacado de la manga y no lo teníamos en calendario, pues la música la vamos a poner nosotras. Así que arrancamos. Bienvenidos a Escándalo Público, chiquis. En este programita os traigo a una entrevistita con Marta e Isa de Cooperativa Albitae, que tienen un proyectito precioso que trabaja el desarrollo personal para la transformación social. Bueno, os traigo una entrevista hermosa que he disfrutado muchísimo y que me ha llenado de no sé, de ideitas, de intuiciones, de cositas bonitas, de buenas sensaciones. Y que nada, tengo todo el gustazo de compartir con vosotros. Espero que lo disfrutéis. Os dejo con ello directamente. Un besazo y hasta la próxima. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Bueno, hola Isa y Marta, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal, Cristina? Hola, un gusto. Cristina. Bueno, chiquis, pues estoy aquí con ellas, que son de la cooperativa Albitae. Tenía muchas ganas de hablar con ellas. Os definís como una cooperativa de carácter social que nace con el deseo de sumar en la transformación del mundo desde la transformación personal. Contarme un poquillo de qué va el proyecto. Bueno, pues primero darte las gracias, Cristina, por invitarnos y podernos dar voz, ¿no? Y que haya personas que nos escuchen, que para nosotras es muy agradable, ¿no? El contar quiénes somos y lo que hacemos. Qué guay. Pues nosotras, bueno, somos una cooperativa, sí, que nace en Andalucía, porque desde hace 4 años estamos aquí. Venimos de Nicaragua, porque vivíamos en Nicaragua, aunque no somos nacidas allá. Y creemos que la transformación del mundo viene por la transformación de la persona, de las relaciones. No podemos transformar afuera si no hay coherencia a nivel personal o a nivel relacional. Entonces es por eso, ya trabajábamos así en Nicaragua y un poco estar aquí pues nos ha llevado a traer aquello que hacíamos aquí en esta tierra, ¿no? Ese binomio es algo como muy, muy común, ¿no? Separar como la transformación social, que parece que estamos hablando como de estructuras un poco más, ¿no?, mentales, racionales o de discursos políticos, y no miramos, ¿no?, a lo mejor más a la persona, más para adentro, ¿no? Eso es un trabajo como súper importante. Creo que algo que siempre me he preguntado, ¿no? Y algo a lo que se le da poquilla importancia, ¿no? El tema de la coherencia, ¿no? Y de la integración. Es decir, si yo pretendo que el mundo sea más justo, si yo pretendo que el mundo tenga otro tipo de relaciones donde yo pueda ver a las personas haya los cuidados, ¿no? Entre las relaciones, ¿cómo es posible que yo no lo haga conmigo, ¿no? Entonces, sí, creemos que es un enfoque diferente, que el mundo tiene que ir hacia ese enfoque, ¿no? Que no es ser individualista, no. Es una transformación personal para la transformación después de fuera. Sí, como que el, para mí también es como importante, ¿no? El que esta sociedad la formamos, ¿no? Las personas. Y en esa individualidad, pero también, ¿no? En lo diverso, pues como que es súper importante, ¿no? El poder mirarnos, el poder repensarnos, resentirnos. Y desde ahí poder co-crear algo distinto, ¿no? Porque si no es como que siempre estamos en las ideas, pero desde las ideas pues muchas veces falta como esa coherencia, ¿no? Entre lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos para que desde ahí pueda crecer algo nuevo. Súper bonito, sí, como que a veces siento que también es bajar el trabajo un poco todo eso que ya tenemos, pero al cuerpo, ¿no? Y que a lo mejor podría parecer individualista, ¿no? Como has dicho antes, pero todo lo contrario, ¿no? Es un trabajo muy comunitario. Creo que si no somos capaces de trabajar para adentro, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? De cara a, con la que tengo al lado, ¿no? Con lo comunitario, ¿no? Al final es una manera de cuidarse, ¿no? Y hay una cosa que, por lo menos a mí, que ya soy algo de edad, me enseñaron, ¿no? En la universidad, y es como que cuando tú eres una profesional, vas al trabajo y tu vida personal la dejas fuera, ¿no? Como que, y eso es totalmente erróneo. Ya. Es decir, yo voy con mi vida personal allá donde estoy. Mi vida personal tiene que tener coherencia con mi vida profesional y con mi vida de relaciones. O sea, es que como que haya, somos seres integrales, entonces es un enfoque como más integral. Que al final es lo que es, ¿no? Porque qué tipo de fragmentación es esa, ¿no? También en la que mi cabeza va por un lado y mi cuerpo por otro. Y que yo siempre lo digo, ¿no? En plan, oye, la mente es cuerpo también, nos olvidamos, ¿no? Parece que estuviera en otro plano astral, pero es cuerpo. También se cansa, ¿no? La mente, las emociones, el cuerpo, los instintos, todo eso forma parte de nosotras. Y es un conjunto, no va separado, no va tan fragmentado como nos hacen creer, ¿no? Lo fragmentamos como para entenderlo, ¿no? Es como estudiamos desde lo fragmentado, pero realmente la vivencia es un todo. Y formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, como poder encarnarlo así, ¿no? Desde esta integración es súper, súper vital. Qué importante, ¿no? Entonces entender esto para entender vuestro proyecto. Genial que hayamos empezado por ahí. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo empieza a crecer este proyectito? Pues sentimos que este proyecto, bueno, surge un poco de esta historia que traemos, ¿no? De haber vivido en Nicaragua 20 años y a raíz del conflicto político en el 18 que regresamos por la situación y al no poder volver, pues nos vemos con la necesidad de todo el mundo, ¿no? De buscarnos la vida y un poco pues esto de cómo poner al servicio lo que traemos como experiencia de vida y profesional pues en nuestra tierra. Y dimos muchas vueltas, tuvimos también nuestro tiempo, ¿no? De procesar toda esta experiencia de volver y todo lo vivido allá. Y creo que se fueron dando como los pasos, ¿no? Entonces, con otra compañera que estábamos con este deseo, ¿no? De qué hacemos, cómo lo hacemos, cómo formalizamos un poco, surgió esta propuesta, ¿no? De organizarnos como cooperativa y poder ir dándole cuerpo y aterrizando propuestas para poder ofrecer, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco esta iniciativa, ¿no? Qué bonito. ¿El equipo sois vosotras? ¿Ahí tenéis más en gente? Estos momentos, en este momento, el equipo somos nosotras, aunque hacemos colaboraciones con otras compañeras, en dependencia de los proyectos que estamos realizando. Uh-huh. Y cuenta un poquito de estos proyectos. Pues mira, ahora mismo desde la cooperativa, uno de los servicios que tenemos es la atención terapéutica con la terapia de Somatic Experiences, que trabaja el abordaje del trauma desde la parte corporal. Otro de los servicios que ofrecemos, realizamos talleres de autocuidado y este servicio ahora mismo viene un poco de toda nuestra trayectoria en Centroamérica y hemos realizado proyectos con defensoras de derechos humanos en Honduras y este verano hemos estado también colaborando con defensoras en Costa Rica. Y con población nicaragüense que está en el exilio en Costa Rica. Correcto. Este año también hemos empezado a colaborar con la Diputación de Granada dentro del programa de igualdad con un taller bailando con nuestros cuerpos, bailando entre mujeres, recorriendo los pueblos de Granada y cómo pues un poco pudiendo llevar, ¿no?, este trabajo de acuerparnos, de poner el cuerpo a la hora de repensarnos, ¿no?, y de sentirnos. Y desde ahí poder reflexionar sobre lo que es ser mujer, sobre nuestras propias experiencias. Uh-huh. Ahora también vamos a hacer un trabajo con República Dominicana. Vamos también con distintas ONGs que trabajan en tema de violencia machista, de género. Vamos a hacer talleres de autocuidado y también cómo impulsar la estrategia del autocuidado dentro de las organizaciones, ¿no? Porque hay que cuidarse, ¿no? Las profesionales, las personas que están en atención directa también sufren la violencia vicaria, ¿no? Entonces es importante eso. Y también tenemos un proyecto ahora de impulsar una formación en facilitación de grupos desde el enfoque de trabajo de procesos, que es sobre todo enfocado a la transformación de los conflictos. Entonces eso es un proyecto que estamos todavía ahí dándole vueltas y que lo vamos a impulsar con otra compañera que también está formada en facilitación de grupos desde el enfoque de trabajo de procesos. ¡Qué preciosidad! ¿No? Es muy bonito nuestro trabajo, Cris, de verdad que sí. Joder, estoy aquí, estoy vendida, ¿eh? No, porque además llevo así como personalmente mucho tiempo pensando en esto, ¿no? Yo voy a mi terapia, ¿no? Así individual, ¿no? Y me hace muy bien, y es muy corporal y mucho en la línea, ¿no? Pero como que pienso a veces en el trabajo de un grupo de entidades, ¿no? Porque no puedo estar todo el rato hablando de mi trabajo, ¿no? Y como eso facilita mucho. Cuando trabajaba en Barcelona sí que tenía una persona que era terapeuta, pero que nos hacía de supervisora y hacía un trabajo grupal de desarrollo humano que nos venía muy bien, ¿no? Y eso que estás contando, ¿no? Desde el tema de conflicto, ¿no? De las organizaciones, de eso me resulta súper interesante. Me imagino que después me dejaréis ahí contactitos, ¿no? Nos decís cómo podemos contactaros. Uh-huh. Y se deja escrito en el blog también para que la gente os pueda visear la página y llegar a vosotras. Y también si queréis decir algo por aquí, tenéis web, ¿no? Sí. Tenemos web www.alvitae.org. Vale. ¿Redes sociales? Sí, Facebook, Instagram, Alvitae Cooperativa. Así que por ahí pueden poder revisar un poquito ahí lo que hacemos. Y sí, esto que traen, ¿no? De cómo en los procesos de transformación, pues a veces necesitamos como este acompañamiento más individual, ¿no? Como más específico. Y en otras muchas ocasiones el grupo es el que nos ayuda también como a conectar con nosotras, a transformarnos, ¿no? Cuando me encuentro con la otra persona, esa persona trae noticias de mí, ¿no? Entonces, muchas veces estos espacios grupales nos traen, ¿no? A nosotras también, ¿no? Como este propio regalo de poder reconectar con estas cosas que necesito. A veces sanar, a veces transformar, a veces cuestionarme, ¿no? Y escucharlo en las otras personas, pues como que me da la posibilidad, ¿no? De poner luz. Y eso es un poco lo que hemos ido encontrando, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con la Diputación, ¿no? Lo bello, ¿no? De escuchar a mujeres de escucharnos entre nosotras, de poder aprender, de poder valorar lo que es importante, ¿no? Somos seres gregarios. A ver, ¿cómo ¿no? eso? Sí, nuestra naturaleza es la colectividad, es el contacto, es la piel con piel, es la escucha en el otro, es la mirada, ¿no? Y esta sociedad se ha esforzado mucho en aislarnos, ¿no? Y entonces ahí estamos perdiendo un montón de salud en ese aislamiento. Entonces, en eso que estaba diciendo Marta, ¿no? Ir por los pueblos de Granada y descubrir la soledad que están viviendo las mujeres, ¿no? Además de lo del COVID, ¿no? El poder encontrarse, poder verse, poder llorar juntas o poder reírse juntas, solamente eso nos hace bien. Qué solamente bueno. Eso, ¿no? Sentir que hay otro ser humano que está contigo ahí. Y también yo creo que esta sociedad nos ha enseñado mucho que hay que evitar, ¿no? Evitemos los conflictos, evitemos sentir la tristeza, evitemos sentir la rabia. Y ahí no funciona, porque lo que se evita después se convierte en pus o en gangrena. Total, ¿eh? Sí, entonces es como que, ¿cómo generar espacios para acompañar en eso que es difícil? Pues claro, no es fácil, claro que no. Pero es la manera, transitándolo, es manera de sanarlo. Es la manera. Es que es verdad, somos muy cultura del analgésico, ¿no? Me duele, no quiero. Estoy enfadada, no llores, ¿no? Y al final se enquista, es imposible, ¿no? Durante mucho tiempo de mi vida me preguntaba antes de hacer terapia y de pensar en esto, ¿no?, de una manera un poquito más consciente. Me preguntaba, ¿me saltará? ¿Me va a saltar esto o voy a poder vivir toda la vida ocultando, ¿no? Me saltó, ¿no? Spoiler. Spoiler, me saltó, ¿no? A mí y a todo el mundo, ¿no? Estoy convencida de que eso es así, ¿no? Cuando eres una niña o estás en otros procesos vitales, ¿no? Más de supervivencia, no te das cuenta, no puedes darte cuenta, ¿no? Pero sí, como que hemos sido también como educadas, ¿no? En una cultura donde la razón es lo que prima. Total, total. Y lo emocional, pues, lo como lo secundario, ¿no? Es como, bueno, ya lo resolverá, ¿no? El cuerpo, y hay cosas que van cambiando, y menos mal, ¿no? Pero como que yo sí siento, ¿no? Como que tenemos ahí como esa carencia, ¿no? De gestión, de procesar, de reconocer, de darle, ¿no?, el lugar que tiene a eso que sentimos, ¿no?, y que nos mueve y nos moviliza, ¿no? Y entonces, como este poder generar espacios para que aprendamos, ¿no?, a darle el valor que tiene, ¿no?, a poder, poder nombrar y poder expresar eso que nos pasa por dentro, ¿no? Y que muchas veces, bueno, pues no tienen que ver con esto, ¿no? Porque sabemos mucho lo que necesitamos, lo que nos hace bien, eso está aquí. Y está claro, pero nos pasan cosas. ¿Cómo se traduce eso a otras cosas, no? Sí, y cómo nos enfermamos, y cómo nos bloqueamos, y cómo sufrimos, ¿no?, por todo eso que está dentro y que no tiene un lugar donde tener cabida, ¿no? Porque no está bien visto, porque eso no es importante, porque no lo aprendimos. Justo esto, ¿no?, es una de las cosas que tenía pensado preguntaros, ¿no? Como que eso, que priorizamos el desarrollo de lo racional, ¿no?, y lo mental, y en vuestro proyecto incorporáis todo esto, ¿no?, lo vivencial, el cuerpo, la música, el movimiento, ¿no? Y eso, yo me preguntaba, que es lo que yo decía, ¿no?, que si es algo que creéis que es una parte que tenemos olvidada, tú decías que un poco se está recuperando, ¿no?, poquito a poco, ¿no? Pero claro, mi pregunta era que todo esto, ¿no?, ¿qué papel juega que nos trabajemos esto para la transformación, ¿no?, social, ¿no? ¿Creéis que es importante? ¿Creéis que...? ¿Cómo lo veis? No es importante, es vital. Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Sí, solo con la razón no vamos a lograr, y o sea, parece así como muy rotundo, pero es que estoy convencida. Sí, sí, sí, yo también estoy convencida, ¿eh? Así que no, es un poco pregunta retórica, porque vale. Va a ver qué me sí, decís. No hay posibilidad, solo con la razón, de sanar todas las cosas que cargamos a nivel personal y a nivel de sociedad y a nivel de país. O sea, no hay manera, no. Necesitamos involucrar el cuerpo, no olvidarnos de la palabra, evidentemente, ¿no? Pero la palabra, el cuerpo, el movimiento es lo primero que hubo en el ser humano para expresarse antes de la palabra. El movimiento es expresión. Y somos seres que necesitamos movernos. Y nos movemos como poquillo, ¿no? Estamos un poco como contenidas, ¿no? ¿Qué pensáis? Y nos movemos poquillo, no solamente eso, sino que nos movemos sin sentirlo. Vamos al gimnasio, pim, pam, venga, repetitivo, pero estoy en otra cosa, no estoy en lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, es moverse con conciencia corporal. A mí me cuesta muchísimo eso. Estoy en ello, estoy intentándolo, pero me cuesta en la vida, estoy como... Pero claro, yo creo que me cuesta porque sé que es importante, ¿no? Y sé que salen cosas, ¿no? Y sé que es como crucial. Claro, ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Mira, claro. El cuerpo, la sensación corporal es lo primero que... O sea, es como nos enteramos si hay una amenaza. Si hay una amenaza, quien nos lo dice es la sensación corporal. Y la respuesta viene por la sensación corporal que estamos percibiendo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos conciencia corporal, nos vienen las hostias y no nos damos ni cuenta de dónde nos vienen. ¿Y cómo se aprende eso, la conciencia corporal? ¿Qué preguntas que me estoy haciendo, Pues eso. Me voy a tener que cobrar la sesión terapéutica. Es poco a poco, Cris, es poco a poco. Pero, por ejemplo, pararse, detenerse un poco de cómo es para mí el sentir cómo mis dos manos se pueden acariciar o se pueden tocar, no entremos en caricia, pero se pueden tocar, sentir eso, ¿no? Detenerme. Esta es otra. Esta sociedad, todo es súper rápido, todo es para ayer. Y la vida necesita tiempo. La semilla para crecer necesita su tiempo. El cocido para cocinarse rico necesita que sea fuego lento, ¿no? Entonces, la conciencia corporal es estar en eso que yo voy percibiendo. Y para eso es como estar un poco en silencio y percibir, pues eso... Si se expande el latido, o sea, ponerme la manita para sentir el latido del corazón, eso es, entre otras cosas, pero eso es estar ahí con lo que me está pasando en mi cuerpo y sentirlo. Me pregunto, ¿no?, aquí con ustedes, si creéis que poder pararse y estar en silencio es un privilegio. Y que no todo el mundo está como... lo tiene fácil. Es una muy buena pregunta, Cris. Creo que sí. Gracias. No, estoy aquí como que me está saliendo... Creo que sí. No debería de ser. No debería de ser. Por las propias estructuras es un privilegio, ¿no? Como todo. No debería de ser, pero creo que sí. Y yo, si parto de mi experiencia personal, también a veces yo siento que uno no se escucha porque no puede escucharse. Es decir, a veces lo que hemos vivido puede ser tan fuerte que la manera de sobrevivir es disociarte para estar. Entonces, o sea, funcional, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, en esto que estábamos hablando antes de la entrevista, ¿no? Cuando vives situaciones, ¿no?, que tienes que salir de tu país, que vives violencia, que vives un montón de situaciones, es como tu cuerpo, tu sistema colapsa. Entonces, tienes que tu cuerpo busca, no es algo racional, pero tu cuerpo busca cómo seguir estando. Y la manera muchas veces de poder seguir estando es cortar esto que me conecta con mi cuerpo, con mi sentir. Entonces, a veces lo hacemos cuando las condiciones y el tiempo nos permite poder ir al cuerpo, ¿no? Es decir, como que creo que también hay una parte ahí, ¿no?, como de supervivencia. Que cuando vivimos situaciones conectadas con el trauma, claro. Es como esta sociedad que es un corre. Entonces, eso es que es anti estar conectada con el cuerpo. Pero es como que todo es súper rápido, todo eso, no tienes tiempo como para te tomas el café, vas a ir corriendo, no sé qué, el bus, ta. Por eso es importante también proyectos como el vuestro, ¿no?, que quizás estén ahí un poco como ¡ey! Que no todo es esto, ¿no? Como haremos un poco... Sí, bueno, yo creo que nosotros lo vivimos saliendo de Nicaragua, ¿no? porque fue como la vida cambia en 3 días. Tu vida ya no es ni la tuya ni la de 5 millones de habitantes del país, ¿no? Joder. Y pasa en Ucrania, y ha pasado un montón, pero lo vivimos también con la pandemia, ¿no? Uh-huh. Es decir, todos pudimos tener una experiencia de una vida que teníamos como estructurada y de repente como que todo eso se fue al carajo, se va, ¿no? Claro. Y en ese momento, ¿qué ayudó a las personas a poder estar? Pues los vínculos. Total. Yo creo que fue lo que nos mantuvo, ¿no? Y la gente que no tenía esos vínculos, es decir, la experiencia ha tenido que ser dura. Claro, la peor que la gente que lo pasó fue la gente que se quedó más aislada, ¿no? Como eso sí que se habló muchísimo, ¿no? Y bueno, nos obligaron a aislarnos también, ¿no? Y ahí es cuando nos detuvimos, apareció la creatividad, la música, y se hubo un montón, ¿no? De eso. Sí, sí, sí, ¿verdad? Como recursos naturales. Que surgen, ¿no? Que a veces no es que los tengas que buscar, sino que salen como para poder sí, como poder encontrar, ¿no? Como ese equilibrio, como eso que te pone polo a tierra, ¿no? ¿A eso referís también cuando decís que ponéis el foco en la vida, el centro en la vida? También como traer esto. Sí, creo que es como como que muchas corrientes, ¿no? Cuando ponemos el ser humano es lo importante, ¿no? Y el ser humano ya hemos visto que podemos hacer miles de cosas, ¿no? Y no siempre lo que hacemos le pone vida, ¿no? Hay mucha cultura de muerte en las sociedades en las que vivimos. Muchísima. Entonces, poner el foco en la vida es poner el foco en todo aquello que nutre, en todo aquello que crece, en todo aquello que nos hace pues conectar con lo realmente importante, ¿no? Con lo que nos ayuda, ¿no? A ser, a conectar con lo verdadero, ¿no? Con lo genuino, con lo que quitarnos capitas, quitarnos capitas de contaminación a veces siento, ¿no? También de estos protocolos que a veces aprendemos, ¿no? De las estructuras. Y trascender, ¿no? Y trascender también al ser humano, es decir, la naturaleza, la tierra, es decir, es como con una visión mucho más amplia que solamente yo y mi familia y sino que es todo mi entorno, ¿no? Todo lo que estamos haciendo con el cambio climático, lo poco que estamos cuidando, ¿no? Entonces es como que la vida, ponerla en el centro, no solo el ser humano, sino es la vida, el impulso ese vital que es grande, ¿no? Que nos trasciende. Tiene también, es un toque trascendente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Va un poquito más allá de lo antropocéntrico. Que no me salía la palabra, digo, no me va a salir. Te ha salido muy bien. Oye, pues no sé si tenéis algo más que añadir. Ya estamos cerrando yo la entrevista. ¿Algo más que queráis comentar? Que penséis que se va a quedar en el tintero. Pues yo creo que la importancia, nuestro trabajo también vemos que es muy importante la afectividad. Ah, qué bonito. Sí, somos seres afectivos por naturaleza, esa es nuestra naturaleza, necesitamos lo que decía antes, ¿no? La piel con piel. Entonces nosotros en nuestro trabajo incluimos mucho la importancia del recuperar esa parte afectiva que tenemos los seres humanos, ¿no? En las relaciones, en los vínculos, en los grupos, incluir toda esa parte. El mirarse a los ojos, ¿no? Que es muy importante también. Y bueno, agradecerte. Joder, agradeceros yo a vosotras. Increíble. No, tenía muchas ganas de traer esto, otras cositas, que siempre hablo de cosas muy sesuas aquí y traigo mucho. Mucho activismo, mucha teoría, mucho que también está súper bien, ¿no? Que también es muy interesante, pero creo que yo también estoy un poco conectada con estos procesos ahora, ¿no? Y que también creo que estoy tratando de poner en el centro la importancia de todo esto y me ha apetecido un montón reconectar con ustedes y hablar. Así que os agradezco infinito. Gracias la entrevistilla y la conversación. Muchas gracias, la verdad. Un placer. Sí. Igualmente. Oh no! de Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Seguimos en De Raíz y comenzamos con nuestro espacio musical. Sabéis que normalmente este espacio están al frente nuestras queridas Noé y Miriam, a las que le agradecemos mucho, mucho que le pongan banda sonora a este De Raíz cada 15 días cada una. Pero este programa nos lo hemos sacado un poco de la manga, como comentábamos en la presentación, así que nos hemos animado nosotras a compartiros música. Y nada, voy a comenzar yo y comienzo con un artista que yo conocí precisamente. No sé si recordáis que para nuestro programa 100 hicimos un especial musical para celebrar que teníamos 100 programas, una cantidad tan redonda. Y entonces nuestra compañera Olga de la lectura de Frankenstein a mí me descubrió a Rigoberta Bandini con la canción Perra. Y la verdad es que yo empecé a escuchar un montón esa canción, pero es que luego empecé a escucharla bastante. También es verdad que se ha hecho súper, súper famosa, que bueno, que para los que sigáis así como el mundo más mainstream, pues que ha estado hasta en Eurovisión. Pero yo creo que eso no le quita a que tiene canciones muy graciosas, muy divertidas, con un componente feminista creo que bastante potente. Y yo hoy os quiero traer una canción que yo últimamente escucho un montón. Y es Así bailaba, que la cantaba con Amaya. Y puede que el título de Así bailaba os recuerde a esa canción pequeña infantil, esa de que decía que las niñas no podían bailar porque tenían que planchar, porque tenían que, ¿no?, limpiar. Pues le han dado la vuelta a la canción y ahora lo obligatorio es bailar. Y la verdad es que a mí es que cada vez que la escucho me da un montón de subidón. Así que nada, agradezco a Olga que en su momento me presentara a Rigoberta Bandini. Os dejo con el tema Así bailaba, que se incluye en su disco que ha sacado en 2022, que está recién calentito, que se llama La Emperatriz, que la verdad es que en este disco lo que ha hecho es que ha recopilado un montón de sencillos que había ido sacando poco a poco y al final se ha hecho un disco. Y nada, espero que la disfrutéis tanto como la disfruto yo. Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se sintió incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. ¿Qué haces? El twerk. A ver, ¿pero cómo es? Pa'lante y pa' fuera. Ah, culo. Es cosa de espalda también un poco. Nos hemos tomado unos vinos, le he dicho que cuánto la admiro y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi. Contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas. Si te hablo del ya ni te acuerdas. A veces observo mi vida y a no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar, porque es que tiene que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, que yo la vi. Así bailaba, así, así. Así bailaba. Seguimos en De Raíz y la verdad es que hace bastante tiempo que queríamos poder conocer más a fondo parte del trabajo que están llevando a cabo colectivo ante la crisis ecológica y climática en la que ya nos encontramos y ante la cual, la verdad es que si no hacemos los movimientos necesarios, el futuro que nos espera, la verdad es que se ve muy desalentador. Y para ello hoy tenemos la suerte de poder contar con el doctor en física y matemáticas Mauricio Misquero, miembro de diversos colectivos como Rebelión o Extinción, Rebelión Científica y Futuro Vegetal, con el que charlaremos sobre la actividad de estos colectivos. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Buenas, Mauricio, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, muy contenta de tenerte hoy en el programa porque, como acabamos de decir, era un tema al que le estamos dando vueltas desde hace bastante tiempo. Y nada, como acabamos de decir la presentación, pertenece a varios colectivos de activismo climático y ecologista y suponemos que esto refleja precisamente la efervescencia de este movimiento en los últimos años. Cuéntanos un poco qué cambio está habiendo en el marco de la lucha ecologista y qué están aportando estos diferentes colectivos a estos cambios. Pues sí, mira, estos colectivos surgieron en alrededor de 2019, ¿no? A finales de 2018 y principios del 2019 con el boom este de que también surgió Fridays for Future, ¿no? Pero quizás el fenómeno de Rebelión Extinción, de XR, se conoce un poco menos porque en España no tuvo el impacto que tuvo en otros países, ¿no? Como por ejemplo en el Reino Unido o en Francia. Y lo que han puesto por delante estos colectivos, que ya digo que son colectivos hermanados, que digamos que salen de un mismo tronco, que es el de Rebelión Extinción, XR, Extinction Rebellion, por el nombre internacional. Y entonces, estos colectivos se basan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como forma de protesta legítima ante una situación que está totalmente ignorada, ¿no? Entonces, la verdad es que hay bastante consenso, digamos, en la sociedad, ¿no? El otro día leía que más de un 90% de la población española considera la crisis climática y ecológica como una verdadera amenaza para su futuro, pero eso no se ve reflejado ni en las políticas, ¿no? Que nos plantean los partidos, ni tampoco en las actuaciones de las empresas que se dedican básicamente a lavar su imagen para decir que ya son ecológicas y que ya está y que lo que hay que hacer es que les demos el dinero y que ellas lo arreglan todo, ¿no? Entonces, la acción directa no violenta, pues lo que busca es de manera pacífica hacer protestas en las que se vaya más allá de los límites de la protesta que nos vienen marcados por las instituciones, ¿no? O sea, no hacemos digamos manifestaciones convocadas ni concentraciones, o sea, vamos como un paso más allá, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo? Pues con el objetivo de que se escuche unas demandas que no están siendo escuchadas, al menos con la intensidad que requiere, con la urgencia de la situación, ¿no? Entonces, pues eso lleva estos movimientos llevan desde 2019 pues creciendo. Y, por ejemplo, en el Reino Unido consiguieron la declaración de emergencia climática en el nada más nacer Extinction Rebellion, y esa declaración de emergencia climática se ha ido extendiendo en otros países, por ejemplo, en España. En España hoy tenemos una ley de emergencia climática que, de hecho, se declaró el diciembre antes de que se declarara la emergencia sanitaria, ¿no? Así que esta forma de lucha que ya digo, o sea, quiere decir pues buscar esos márgenes, ¿no? de la protesta que nos son negados y aprovecharlos para llevar la acción política, para hacer una presión política por parte de la sociedad, más allá de simplemente mostrar que apoyamos o no apoyamos una cosa, ¿no? Y bueno, con el tiempo, digamos que se ha ido desarrollando todo un ecosistema de movimientos, de grupos, en los que pues hay diversidad de tácticas y diversidad de demandas. Por ejemplo, Extinction Rebellion tiene cuatro demandas como muy amplias, ¿no? La de, por ejemplo, decir la verdad, ¿no? Frente con respecto a estas crisis, la de actuar ahora, descarbonizar, ¿no? El sistema, principalmente el energético, también el democratizar las decisiones, ¿no? que se toman a este respecto, y la última, que es la de justicia climática, que es, digamos, proteger a los colectivos más vulnerables en todo este proceso de transformación del sistema, ¿no? Así que dentro de esas cuatro demandas, que son muy amplias, pues caben muchas interpretaciones y caben muchas formas de actuar. En particular, pues surgen grupos, digamos, grupos sectoriales, ¿no? De cada sector. Por ejemplo, Rebelión Científica, pues es un grupo de gente de la academia, profesores, investigadores, estudiantes de todo el ámbito científico y académico, ¿no? Que dan ese paso a la desobediencia civil, dan ese paso a transgredir las normas para ser escuchadas, ¿no? Entonces, y claro, estas cuatro demandas que te he comentado, pues se interpretan. Cada grupo tiene su propia interpretación. Por ejemplo, la demanda de decir la verdad, en el caso de la rebelión científica, lo que hace es materializar esa idea en términos científicos, ¿no? Por ejemplo, decir la verdad en un sentido de aceptar que vamos a superar el umbral del 1.5 grados de calentamiento global, ¿no? Que eso es algo de lo que se ha estado hablando mucho últimamente, y que es un límite realmente como paradigmático, ¿no? De lo que significa el calentamiento global, que no solamente es una subida de las temperaturas, sino significa un desequilibrio a nivel global del sistema climático, ¿no? Entonces, pasar 1.5 grados de calentamiento global, lo que significa es una desregulación, ¿no? Un desequilibrio que va más allá del control humano. Y lo que quiere decir eso es que nos vamos a ver en situaciones en las que simplemente no lo podemos mejorar, sino que nos podemos adaptar simplemente, ¿no? O sea, que tenemos que poner en marcha una serie de transformaciones muy profundas, ¿no? de sociales, ¿no? Que vayan encaminadas en ese sentido, porque es que si lo hacemos mal, estaremos perdiendo ese tiempo. O sea, si no tomamos la gravedad de la situación a la altura que de lo que conlleva, entonces todo ese tiempo sería perdido, ¿no? Si nos dedicamos, si creemos que la crisis climática y ecológica se soluciona simplemente reciclando, pues nos vamos a dar con un buen portazo en las narices, ¿no? Porque simplemente es que no es suficiente. Sí, de hecho, estos días en redes sociales desde Futuro Vegetal se publicaba el dato como de que hay una ventana de unos 4 años en los que todavía podemos, digamos, pegarnos el acelerón de o sea, pegarnos darnos ese impulso de hacer esos cambios, ¿no? Sí, sí, o sea, en general estamos en la década, digamos, en la década clave, en la que todo lo que hagamos en estos pocos años será decisivo para el futuro de la historia, me permito aventurar, ¿no? Porque lo que sí que sabemos es que nada va a ser igual, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, no sabemos cuántos años ni cuánto de duras pueden ser las situaciones, pero lo que sí que está claro es que dentro de, pues eso, a 2030 ya nada será igual, ¿no? O sea, este modo de vida al que parece que estamos acostumbradas y que sabemos que es insostenible, pues va a dejar de, simplemente no va a continuar siendo así, ¿no? Será, y la transición a un sistema sostenible, pues será o por las buenas o por las malas, ¿no? Por las buenas sería haciendo una transformación social, democrática, justa, en la que podamos hacer un cambio de un sistema que simplemente es que está en guerra con la vida, ¿no? Este capitalismo patriarcal y neocolonial está en guerra con la vida directamente. Así que la cuestión es que necesitamos una transformación y que esa transformación tiene que ser justa. No vale con que la desigualdad estructural del sistema se siga manteniendo, ¿no? Entonces, eso es lo que decía. O bien hacemos una transformación social amplia, profunda y justa, o bien el sistema colapsa encima nuestro, ¿no? Uh-huh. Y eso es a lo que nos enfrentamos en los próximos años, ¿no? Y en realidad lo que planteamos desde estos movimientos es como una especie de alarma, ¿no? De incendios, que esto es realmente grave y que nos lo tenemos que tomar realmente, realmente en serio y movilizarnos con una intensidad que va más allá de lo que hemos conocido. En Rebelión Científica inició a mediados de octubre de 2022 una campaña de acciones que, bueno, duraron 3 semanas. En estas 3 semanas se concentraron eso, acciones de desobediencia civil en diferentes lugares y concretamente en Múnich, en el Museo de BMW, se realizó una de estas acciones en la que participaste tú y que supuso la detención y el encarcelamiento de 16 personas. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue y en qué punto se encuentra actualmente el caso? Vale, pues sí. Sí, sí, muchas gracias por preguntar, porque sí que es verdad que es la campaña más fuerte en la que hemos estado inmersas, ¿no? Las personas que hemos participado en Rebelión Científica. Y sí, o sea, estamos en un punto de intensificar mucho la protesta. Entonces, estamos en el ya la desobediencia civil ya no de una manera puntual, sino de una manera continuada en el tiempo. Entonces, hicimos una campaña de 3 semanas en las que prácticamente no paramos y estuvimos haciendo una acción día tras día, tras día, tras día. Y digamos que el impacto que ha tenido es de desborde y ese es un poco la estrategia, desbordar a las fuerzas de seguridad, ¿no? Que simplemente es que no se esperan que haya gente dispuesta, ¿no? a asumir las consecuencias de transgredir las normas una y otra vez durante prácticamente un mes, ¿no? Entonces, nada, la acción más llamativa o sea, la última, ¿no? Porque fuimos en una campaña de escalada de acciones cada vez más intensas. Y la última fue la acción en BMW, ¿no? En la que 15, junto a otras 15 compañeras, pues no, nos pegamos con superglue a un coche, que era el buque insignia del museo este de BMW. Entonces, durante ese tiempo nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Sabíamos que esa forma de intensificar la protesta es necesaria, ¿no? Y que alguien la tiene que hacer. Y entonces nos vemos en la tesitura de ser conscientes de ser conscientes de la situación y de también de sentir ese apoyo que hay en el colectivo, en el movimiento, de pasar a puntos de lucha más intensos, ¿no? En el que puede seguramente implicar que haya algunas de las personas que puedan ir encarceladas, ¿no? Y entonces, pues nada, es que claro, si hemos estado durante más de 2 semanas haciendo acciones prácticamente cada día, digamos que a las fuerzas de seguridad no les queda otra que pararnos de alguna manera. Y entonces es por eso que pasamos una semana de prisión preventiva. Y con eso también pues señalábamos la injusticia, ¿no? Que la gravedad de esta situación, comparada con la represión que supone que alguien que protesta le hagan eso, ¿no? Entonces queremos poner eso todo encima de la mesa. Y bueno, ahora mismo estamos en proceso judicial. Todavía no sabemos muy bien cuándo se resolverá esto, pero en principio, pues eso, tenemos varios cargos de desobediencia, tenemos varios cargos de daños contra la propiedad, aunque la última acción y las otras también son prácticamente muy simbólicas, ¿no? Son simbólicas, en las que los daños que causamos son mínimos. De hecho, nos pegamos con superglue a los faros de los coches, que eso nos lo quitaron con disolvente y ya está. Y manchamos los coches con una especie de miel de miel oscura que parecía petróleo. Y eso se era lavable y ya está, ¿no? Entonces, pues y la verdad es que ha tenido bastante impacto y esta campaña fue el inicio, de hecho, de una campaña mucho más grande, que es la de que fue la del grupo de allí, un grupo también climático que va mucho más allá, ¿no? Que está un poco en la vanguardia, que se llama Última Generación. Y si nosotros fuimos a hacer esto y acabamos una semana en la cárcel, ellos acabaron un mes en la cárcel. ¿Sabes? Entonces, esto ha provocado tal revuelo allí en Alemania, que ha culminado un poco con una movilización también muy grande en la mina de carbón de Lützerath, en la que, pues durante no sé si semanas, la gente, ¿no? La población paró la expansión de una mina de carbón. Que eso es también, digamos, también señala la debilidad, ¿no? de estos poderes políticos, porque además es que en el gobierno alemán están los verdes, está el partido, se supone que el partido ecologista. Bueno, pues el Partido Ecologista en Alemania ha encarcelado a científicos que protestan contra la crisis climática y ha desalojado un pueblo de malas maneras para expandir una mina de carbón, ¿no? que además ha salido la misma Greta Thunberg, ha salido en una foto que la detuvieron también a ella. O sea que digamos que esto es un proceso, ¿no?, de intensificación de la lucha, en la que son necesarios, es necesario tomar esos roles, ¿no?, los roles de alta intensidad. Y en eso estamos un poco también embarcadas en España, en particular con Futuro Vegetal, que digamos que juega un poco ese papel, ¿no?, dentro del ecosistema de movimientos climáticos. Digamos que Futuro Vegetal es el movimiento cuyas acciones son más disruptivas, cuyas acciones son más polémicas, cuyas acciones son más ponen ahí el foco en algo que realmente crea como que crea debate, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tener una campaña para primavera en la que la verdad es que va a ser muy intensa. Vamos a tener un mes de acciones prácticamente, eso es lo que te decía, prácticamente diarias. Y vamos a ver cómo reacciona este gobierno, ¿no? El gobierno más progresista de la historia, que se autodefine. Vamos a ver cómo reacciona. Pues justamente en reacciones pensábamos que la verdad es que está siendo como una escalada de represión bastante fuerte y bastante desproporcionada, ¿no? Porque justamente nos comentabas que al final, ante una acción que realmente era, ¿no?, poner las manos en los faros y manchar, que se limpia, supuso una semana de preventiva. Nos estás comentando que, ¿no?, que otros compañeros y compañeras científicas alemanas se han enfrentado a otro mes, ¿no?, de preventiva también por otro tipo de acciones. Las imágenes que también han salido de la acción en la mina, donde también muchas personas son detenidas. Os queríamos preguntar qué está suponiendo esto para las personas que estáis implicadas y para los colectivos que estáis implicados, esta escalada represiva, ¿o no? Y la que se supone, ¿o no? O sea, eso, estar ya pensando en qué próximas acciones, cómo van a reaccionar a gobierno. ¿Qué supone para vosotros y para los colectivos? Sí, pues supone bueno, también una constatación, ¿no?, de la violencia represiva del Estado. Porque aunque no hagamos esas acciones, la violencia estructural está allí y está presente, y es la que nos impide quejarnos, es la que nos impide quejarnos con la suficiente intensidad, ¿no? Simplemente que cuando hacemos estas acciones, pues lo evidenciamos, ¿no? Ese es el poder de la acción directa no violenta, y es que pone en evidencia cuestiones que han estado ocultas, que han permanecido ocultas, ¿no?, y que las trae al debate público, al debate mediático, ¿no? Así que sí, o sea, supone la verdad una carga emocional y una carga digamos vivencial también bastante intensa, ¿no? Pero yo creo que la estamos viviendo de una manera, por decirlo de alguna manera, coherente, ¿no? Coherente con los tiempos que corren, con los tiempos que corren, en los que nos dicen que para llevar la paz a unos territorios lo hacen financiando armas, ¿no? Los tiempos que corren, la verdad es que son esos, son tiempos de gran represión, son tiempos de gran injusticia. Lo único que quizás no nos ha llegado todavía a la carne propia, ¿no? Pero esto está pasando continuamente, ¿no? Para tener nuestro modo de vida en los países desarrollados industrialmente, pues los recursos en los territorios y las sociedades del sur global, ¿no?, de Latinoamérica, de África, de Asia, se ven completamente digamos, sometidas, ¿no? Sometidas a una violencia estructural gigantesca, ¿no? Y hace que gente por protestar, porque están destrozando su territorio para sacar litio, ¿no? O cualquier otra cosa, pues simplemente las borren, ¿no? Las borren del panorama. Eso es una de las cuestiones que surgen también cuando hablamos de que la lucha nos lleva a enfrentarnos a un tipo de represión fuerte por parte del Estado. Y como un compañero decía hoy mismo, que por protestar te mandan a la cárcel es forma, digamos, que es que muestra el privilegio que tenemos aquí en el norte global con respecto a los países del sur global, en los que por protestar no dudan en quitarte de en medio. Y Mauricio, para cerrar un poco la entrevista, porque nos estamos quedando sin tiempo, es verdad que nos quedan cosas interesantes en el tintero, sí. Pero bueno, a ver si podemos retomar en otro momento, pero bueno, hoy sí tenemos que ir cerrando. Y queríamos compartir contigo una sensación que tenemos la gente que hacemos de raíz, y es que nos daba la impresión de que los colectivos que están luchando contra el cambio climático y por la defensa del medio ambiente en este momento están compuestos en su mayoría por gente joven. No sé si comparte esta visión, y queríamos preguntarte si crees que la gente que somos un poco más mayor no estamos siendo conscientes del todo de que esta también debería ser nuestra lucha, o sea, de la emergencia, ¿no?, del momento. Sí, la verdad es que sí que es verdad que se nota que la gente joven tiene un impulso también más claramente rebelde, ¿no? Porque claro, no les queda otra o no nos queda otra, ¿no? Porque la vida nos va en ello de manera literal. Pero sí que es verdad que en estos movimientos sí que hay mucha presencia de gente de todas las edades, ¿eh? O sea, si algo tiene la lucha climática, es una diversidad muy amplia de gente. Otra cosa es que quizás las acciones más llamativas o las más mediáticas sí que quizás las ha hecho gente más joven, pero los propios colectivos están formados por gente de diversas edades. De hecho, el propio Futuro Vegetal, ¿no?, está formado por gente jovencísima, de 18, 19 años, a gente de 60 y pico, pero además al mismo nivel de implicación y al mismo nivel de riesgo. O sea, que eso es algo que, claro, como lo vivo desde dentro, no lo comparto tanto, porque ya te digo que quizás ese es una cuestión de visibilidad, ¿no? Pues nada, Mauricio, agradecerte que hayas querido compartir este rato de radio con nosotras, también de agradecer y animar a la gente que está ahí organizada en torno a la crisis climática, un tema de total emergencia, y la verdad es que además se agradece mucho el tipo de acciones que estabais llevando a cabo. Hace mucho tiempo que creo que los movimientos sociales estamos un poco estancados en qué tipo de acciones se están poniendo en la palestra, y se agradece ver ese impulso de rebeldía, de acciones directas, de carácter no violento, pero con gran impacto. Y nada, de raíz seguiremos, porque atenta a, ¿no?, a esas acciones que justamente acabas de decir que estáis planificando desde Futuro Vegetal, nos gustaría darle cobertura. Y nada, pues agradecerte que hayas compartido este ratito con nosotras. Sí, muchas gracias también a vuestro programa, y enhorabuena, porque suena muy bien. Muy bien, pues nada, un abrazo, Mauricio. Un abrazo. Chao. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestro espacio musical y yo voy a recomendaros la segunda canción. Y la verdad es que estaba dudando entre recomendar una canción de Tribade o, bueno, tenía así unas cuantas en la cabeza, pero esta mañana estaba escuchando el último programa de Barrio Canino, que después de 6 meses han vuelto a grabar, y desde aquí les mandamos un abrazaco enorme porque nos alegramos un montón de que hayan vuelto a la onda. Y bueno, justo escuchando el programa, pues María Canina ha recomendado una canción que a mí me fascina, es de esas canciones que te ponen la piel de gallina y que además como que, vamos, de hecho se me saltan las lágrimas y todo escuchando esa canción, me parece maravillosa. Y bueno, eso, me he emocionado y he dicho, yo creo que está mola compartirla. Y es una canción de Perra Vieja, la canción se llama La Libertad o la Muerte. Es una canción que le escribieron, que escribieron, bueno, en homenaje a Agustín Rueda, que fue un activista anarquista que, bueno, que fue asesinado ya en la época de la transición, no sé si fue en el 78, creo que fue asesinado en la cárcel por los carceleros, como que lo metieron en la cárcel acusado de pertenecer a grupo autónomo, y en la cárcel creo que hicieron un intento de fuga a varios presos y los cogieron y le metieron un palizón que se lo cargaron. Y bueno, sí que hubo un juicio y hubo así condenas porque los otros presos se atrevieron a declarar en contra de los carceleros y bueno, hubo condenas, pero como siempre pues tampoco es que pasara mucho, pero bueno, el caso es que la canción es maravillosa, es de esas canciones que te ponen la piel de gallina, que te hacen vibrar, y además que, bueno, pensaba, decía, joder, qué guay, ¿no? Como que me venía a la cabeza una canción de otro, la letra de una canción de otro grupo, ¿no? Que era algo así como, maldito en el día en el que ya no sienta rabia y dolor ante tanta injusticia, ¿no? Y justo como que esta canción representaba eso para mí. Así que nada, ahí os dejo la canción, La Libertad o la Muerte, que, bueno, no lo he dicho, es del disco que sacaron Perra Vieja en el 2013, el disco se llama Hardcore Punk Feminista. Y bueno, si queréis saber más de este grupo, nuestra queridísima Noe tiene una entrada en su blog, Core3, que hace un repaso de la trayectoria del grupo, de los discos, es súper interesante. Así que nada, ahí va la canción. Yeah. Como decíamos en la presentación, hoy hemos reservado un huequito en el programa para ponernos al día de la situación que están viviendo las vecinas de las cuevas del Cerro de San Miguel aquí en Granada, porque justo ayer sufrieron una agresión por parte de la policía, acompañados de operarios de la empresa de limpieza de aquí de la ciudad y de personal del ayuntamiento. Y bueno, para ello tenemos al otro lado del teléfono a un vecino de las cuevas y que nos va a hacer esta actualización. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes o buenos días. Pues mira, si quieres, para la gente que no conoce la historia de las cuevas, ¿nos puede hacer una brevísima contextualización? Vale, muy breve. Pues resulta que aquí el barrio del Cerro de San Miguel Alto es un barrio histórico, ¿no?, de la ciudad de Granada. De hecho, está dentro de murallas, pegado al Albaicín, y forma parte del conjunto histórico. Es, o sea, es un barrio de cuevas integrado en la ciudad. Y igual como Granada en general, ¿no?, que aparte del Sacromonte, que es lo más conocido y a todos en los sitios de España y del mundo les conocen. El Sacromonte, ese es el barrio de cuevas que ha dejado el ayuntamiento como atractivo turístico, pero los barrios de cueva en Granada son mucho más amplios históricamente y forman parte de la ciudad de Granada desde que Granada es Granada, pero han decidido arrasarlos, ¿no?, de desalojos masivos y destrucción de cuevas ya desde los años 60. Entonces, digamos que el Cerro San Miguel es un barrio de cuevas recuperado desde los últimos desalojos, que está pendiente de un hilo, ¿no?, y sufriendo las presiones por su situación privilegiada, ¿no?, dentro de la ciudad y del conjunto histórico, pues con unas presiones turísticas, económicas, ¿no?, de intereses económicos privados muy fuertes, y es un poco la situación así a grandes rasgos del barrio. Y decíamos que ayer sufriste una nueva agresión. ¿Nos puedes contar un poco qué pasó? Pues ayer tampoco ha sido nada extraño, aunque sí que es bastante espectacular, pero ya nos tienen acostumbrados a este tipo de actuaciones. Pues a primera hora de la mañana se presenta en el cerro, sin previo aviso, un macro dispositivo policial, Policía Local de Granada, antidisturbios de la Policía Local de Granada, con Policía Nacional también y técnicos de urbanismo, que son los que dirigen el Cotarro, y otros funcionarios, trabajadores de Inagra, de la empresa de limpieza, ¿no?, de aquí de la ciudad. Y bueno, entran en nuestros domicilios, se podría decir que allanamiento de morada sería el término legal de lo que han hecho, reventando las puertas de acceso a los patios, reventándolas, y queriéndonos identificar sin dejar salir de nuestros domicilios durante 5 horas, sin dejar entrar a nadie a todo el barrio, impidiendo la movilidad de la gente y arrasando con todo. Nos se han llevado mobiliario, se han llevado pertenencias personales y han empezado a desbrozar y con motosierras incluso a cortar árboles. Hay un plan de zona verde que desconocemos porque no tenemos detalle ninguno de lo que el ayuntamiento pretende aquí, y era curioso, ¿no?, ver talar árboles cuando en teoría tienen previsto hacer una zona verde del lugar. Pero bueno, una situación de acoso y de allanamiento de nuestros domicilios y de amenazas y de acoso y amedrentamiento de las vecinas. Bueno, como lo sabemos que hay una asamblea, ¿no?, que ha organizado hoy una concentración, perdón, que no salía. ¿Tenéis previsto alguna acción, alguna actividad para dar respuesta a todo esto? Pues la verdad que estamos en contacto, ¿no?, y la situación, como comentaba al principio, es muy parecida en el resto de barrios de cuevas de Granada, y estamos en contacto con diferentes barrios y con colectivos de aquí también de la ciudad implicados en el tema de la vivienda, que es lo que de fondo se trata, ¿no? Uno de los problemas grandes de los que estamos tratando es el tema de la vivienda. Entonces, la verdad que sí que estamos moviendo algunos hilos. Lo único que, bueno, también estamos en contacto con abogadas y parece evidente que la actuación de ayer pues hay varios hechos que son constitutivos de delitos y los va, y vamos a denunciar a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, a la policía, no sé, ahí nos van a guiar nuestras abogadas. Y aparte de la concentración que hemos hecho hoy, pues eso, estaba en contacto con otros colectivos de la ciudad, el tema de vivienda y de derechos humanos, y todo es muy reciente. Y sí que hay un trabajo a largo plazo, ¿no?, de protección del cerro y del patrimonio arquitectónico y histórico de la ciudad delante de las amenazas de destrucción y de convertirlo para el turismo, desalojando a los habitantes, que más de a largo recorrido, pero sí a corto plazo, pues bueno, actuaciones eso de denuncia, de visibilización y de contacto con otros colectivos. No te puedo contar mucho todavía porque es reciente, la verdad. Bueno, pues nada, estaremos atentas a cómo se vaya desarrollando todo esto, porque, bueno, como comentaba al principio, no es la primera vez que pasa, esperemos que sí sea la última, y eso, estaremos atentas a tanto a sus acciones como a las vuestras, y nada, os deseamos que vaya todo muy bien, que esto no se repita. Sí, lo que sí que tenemos claro es que sí que se va a repetir, porque hay un plan detrás con fondos europeos, con planes que se están redactando en la que van a desalojar a todo el barrio y a destruir las cuevas, por mucho que sean cuevas históricas y formen patrimonio de la ciudad. Entonces, ahora lo que estamos viviendo son diferentes capítulos de acoso ilegales, porque legalmente no pueden actuar ni por la titularidad de las cuevas, que es nuestra, ni por ningún otro tipo de ilegalidad. Entonces vienen en plan mafioso y acosando, como actuaciones como la de ayer. Entonces van a continuar viniendo y esto va para largo. Entonces, pues nada, lo que comentas, que estaremos atentas e intentaremos ir difundiendo y explicando todo lo que vaya pasando. Bueno, pues mucha fuerza y mucho ánimo. Venga, muchas gracias a vosotras. Chao, un salud. Abrazo. Un abrazo. Chao. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y como última canción del programa de hoy, voy a elegir una un poco más optimista de la que tenía pensada después de esta entrevista. Y vamos a escuchar una canción que se llama Everybody's Gonna Leave, de Arthur Lee, el que fuera vocalista de la banda psicodélica de los 60 Love, pero en solitario. Y esta canción la descubrí en una versión de Mac Miller, que es alguien que he descubierto hace poquito y me ha flipado bastante, pero cuando descubrí la versión original, pues me ha gustado mucho más. Y nada, ahí os la dejo. Se llama Everybody's Gonna Leave, de Arthur Lee, y espero que os guste. And everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so good that it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Everybody's gotta live. seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta have a good time. I think you know the reason why. I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone. But when I woke up, I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh, yeah! Everybody's gotta live. Yes, they do. 'Cause everybody's gonna die. Seguimos en De Raíz y comenzamos nuestro espacio, la lectura de Frankenstein, y eso quiere decir que tenemos a Olga al otro lado del teléfono. Buena, Olga, ¿qué tal? Hola, guapas, ¿qué tal? Pues nada, muy contentas, como te dijimos ya, de haber recuperado esta sección, esta temporada. Y nada, cuéntanos qué recomendación nos traes para hoy. Bueno, pues hoy os traigo una joya valenciana muy especial. La verdad que ya desde hace tiempo quería reseñaros algo de poesía. Y me he venido aquí cerquita porque ella es una mujer maravilla, y la verdad que su poesía te saca siempre pues una sonrisa, una carcajada, porque es una pasada, ¿no? Y hoy en Lecturas de Frankenstein quería traeros a Ana Elena Pena. No sé si la conocéis, es una mujer murciana afincada en Valencia desde hace ya unos cuantos años. Como dice ella en su página web, que además os la recomiendo, que se dice yonosoyesa.com. Porque además, bueno, aparte de poemas, ahí se pueden adquirir también sus libros, que tiene unos cuantos, pero aparte de eso también es que es una persona multifacética, digamos, o que experimenta con muchas y diversas disciplinas, ¿no? Porque es poeta, pintora, ilustradora, diseñadora de bisutería. Su página web tiene también anillos y cosas de estas así bastante frikis y muy, muy especiales entre sus libros de poesía. También hace cabarets, bueno, es una persona muy especial, ¿no? También en sus redes sociales, en Facebook o en Instagram, también cuelga poemas y relatos breves y los comparte de forma gratuita, que a mí me parece una maravilla. Así que bueno, podéis disfrutar también de sus letras en las redes sociales. Ella tiene varios libros de poemas con nombres maravillosos, por eso os los voy a decir así, que los tengo aquí apuntados, que son La loca de los gatos, Sangre en las rodillas, que es uno de mis súper favoritos, porque bueno, que son textos breves. Así, bueno, giran en torno al desamor, ¿no? Al desencanto, pero bueno, no sé, que habla mucho desde la herida y son chulísimos, ¿no? Chicas bonitas esnifando purpurinas, otro de sus libros, Cómo salir ilesa de una misma, Antídotos contra la belleza, y luego también tiene otro que me gusta mucho, que es el de Vamos a apoyar hasta que nos enamoremos. Pero hoy quería traeros su último libro, que justo lo tengo aquí en mis manos, que se llama Maldito corazón lujurioso, del cual me gustaría leeros dos poemas que son muy cortitos para que vierais un poco cómo escribe esta mujer, que a mí me tiene fascinadísima. Uno de ellos se llama Wish y dice: que el lazo no apriete, que el sueño te salve, que la verdad aflore, que la palabra sane, que la maldad reviente, que la ansiedad se calme, que el corazón sea noble y que la fiesta no acabe. Este me encanta. Y luego tiene otro que también os quería leer, que es como muy bonito y que yo me lo leo muchas veces, porque bueno, sus libros son libros de estos que tienes en la mesita de noche, son libros de bolsillo para cualquier momento, para todos los momentos, no da igual cuando lo abras, sus poemas nos vienen bien siempre. Bueno, a mí por lo menos, ¿no? Pero me encanta, tiene muchísimos seguidores y seguidoras ella también. Y este último que os quería leer se llama Mariposesas y dice así: volverán las mariposas, cabronas y reputísimas, alborotar en tu estómago. Si no las confundes con el vacío del miedo y sientas entonces la urgencia de comer hasta el vómito o correr como posesa, volverán. Pero no como volvieron las oscuras golondrinas de aquel poema de Becker que advertía de que ya nunca sería igual, de que nunca te querrían como aquella vez. Y hablaba de palabras encendidas, madreselvas, altares y dioses a los que ya no rezas. Cuando lo hagan, tenlo presente, serán menudas y torpes en su aleteo, y creerás que son cualquier otra cosa, porque el desengaño habrá apagado en ti cualquier atisbo de ardor. Insistirán, y ya desesperadas arañarán tus tripas, enloquecerán en una danza furiosa, hasta que al fin las oigas gritar enajenadas: amiga, coño, date cuenta. Pues con este libro de poemas, quería cerrar con estos poemas, quería cerrar un poco el día de hoy. Deciros que la página tiene, ya os lo dije antes, tiene sus libros rondan entre los 10-12 euros más o menos. Y bueno, también en sus libros también es significativo que tiene a todos los poemas, les acompaña pues alguna, de una forma muy bonita para mí, también algún texto o algún pequeño fragmento o algunas palabras de autores o de escritores y escritoras, así como por ejemplo Silvia Plath, Cortázar, tiene un montón, ¿no? Son libros muy interesantes para mi gusto también y que os los recomiendo todos y cada uno de ellos. Pues nada, muchas gracias Olga por traernos esta vez poesía a la lectura de Frankenstein y nada, ya deseando de escuchar tu próxima entrega. Vale, pues prontito nos volvemos otra vez. Muy bien, un abrazo. Un abrazo muy grande a vosotras. Pues hasta aquí el programa número 125. Ha sido como siempre un placer compartir este espacio de radio con todas vosotras. Muchas gracias por estar al otro lado. Y muchas gracias también a todas las radios que nos permiten enredarnos con vosotras. Mandamos un fuerte abrazo a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola y Ratia, a Radio Prab, a Radiópoli, Onda Latina, a Radio Color, a Radio Espiritrom, a Radio Malva, a Radio Activa, a Radio Cuca, a Radio Iris 7, a La 97 y Ratia, a Radio Resaca, a Radio Filispín, a Agora Sol Radio, a Radio Argallo, a Radio DSK, a Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada y a Radio Utopía. Nos escuchamos en 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo. Is the mud hull? Me know when I get shot. People cry 'cause they don't find the love. Get them up, make revolution. Me know when I die, got to go up. I cannot give them all. Me know when I get shot. People cry 'cause they don't find the love. Get them up, make revolution. Me know when I die, got to go up. What do you prefer? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Washing them hands and try to make it better. What do you prefer? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Just washing them hands and try to make it better. So I got my banjo out. See trapped and sink like many times. Painted right across the face. Greenwich Village or bust. Possible hits the human orb. So I got my banjo out. Sipping, catching dust. Alright, that is my name. Painted right across the face. Greenwich Village or bust. You know my name out. Be the same till the day that I'm laid down. I'm gonna right in my brain, get a bit of it with my friend. Put the mic in my brain, get a bit of it with my friend. On the mind, in my brain, you're a video with my friend. None of my mind for me, I can't escort to the paradise, my land. I don't wanna live it, only sending you my mind is hoping and hoping for your promise. Well then, so I got my bank around, sitting, catching dust, John, these chapters seem like many times. Painting right across the